En la Gente Defensora estamos con Alberto Volpi, de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y queríamos hablar con Alberto sobre la implementación del protocolo contra la tortura que tiene que llevarse a cabo en la Argentina y que todavía está en un proceso de trabajo, recién está comenzando y falta bastante. Alberto, ¿cómo se tiene que implementar esto? ¿Cómo se tiene que trabajar? Bueno, ¿qué tal? Mira, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura es un tratado internacional que Argentina firmó y que la obliga a crear un sistema o un mecanismo de prevención de la tortura, que básicamente tiene que consistir en visitas independientes a todo tipo de lugar donde hay gente privada de la libertad, y esas visitas independientes deberían servir para que se hagan recomendaciones a las autoridades responsables para que implementen cambios para evitar violaciones de derechos humanos, tortura o cualquier trato indigno, degradante, cruel, etcétera. Como digo, Argentina firmó el tratado si no me equivoco, en el 2004. En 2007 el tratado entró en vigencia y a partir de ahí Argentina empezó a estar obligada a crear este sistema. Recién en el año 2013 se promulgó una ley, que es la 26.827, que es la que crea este sistema, lo diseña de alguna manera. El sistema este que surge de esta ley es bastante complejo, porque tiene en cuenta la realidad federal de Argentina. Entonces, por un lado, cada provincia tiene que crear su propio sistema de visitas independiente. Por otro lado, la nación, a nivel federal, designa como su mecanismo para los lugares de detención que son federales, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Federal, las comisarías de la Policía Federal, etcétera, a la Procuración Penitenciaria, que era un organismo que ya estaba de antes, que es donde yo trabajo. Y luego, por sobre eso, hay dos organismos coordinadores, que son el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal para la Prevención de la Tortura. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es un comité que está integrado por un poco todos estos que yo te nombré, es decir, los provinciales, más la Procuración Penitenciaria, más las ONGs, más representantes del Congreso, que es el que tiene que hacer el proceso de designación, más un representante de la Secretaría de Derechos de la Nación, de Derechos Humanos de la Nación, o sea, 13. Uh-huh. Eso todavía no existe. Es el Congreso el que tiene que nombrar, y bueno, hasta ahora no hubo acuerdos, no se pudo avanzar en eso. Así que esa es la parte que nos está faltando, o una de las partes. ¿Por qué? Porque, en las provincias tampoco hay mucho. De hecho, yo comentaba hoy antes de entrar a la entrevista que de los 23 organismos locales que debería haber funcionando, hoy en día hay medio, que es el de Mendoza, que está funcionando a medias. Sí, sí, sí. Y después tenemos en otras provincias, como es el caso de Salta, de Chaco, de Río Negro y de Corrientes, mecanismos que en general están muy mal diseñados institucionalmente, sobre todo porque les falta, por un lado, independencia. Es decir, no son independientes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y eso los vuelve, un cuchillo que no tiene filo, por lo menos en los momentos críticos. Y por otro lado, no tienen presupuesto ni tampoco tienen personal o una mínima estructura para llevar adelante una tarea que no es fácil, obviamente. Y entonces nos está faltando por todos lados. De hecho, lo que hay hoy son tres o cuatro mecanismos que están tratando de arrancar y no pueden. El de Mendoza, que arrancó a medias. Alguna iniciativa que depende mucho de la buena voluntad de alguien. Y la Procuración Penitenciaria, que como digo, venía de antes. Entonces como que tiene un envión que le permite decir que es de verdad un mecanismo que está en marcha. Pero que obviamente, si uno lo mide en cantidad de presos, por ejemplo, es una parte. Es un 25% de lo que debería haber. Te agradecemos mucho haber participado en la Gente Defensora. Hasta luego.